marchar. Adiós, que te vaya bien. Si me haces falta, lloraré por tu querer. Comprende que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. Es que no entiendes cómo te están, que ya tu ausencia me hace mal. No tenerte como me hace daño, ya no me hagas más llorar. No, es este amor, no aguanto más, y más que te quiero amar. Es este amor, no aguanto más, y más que te quiero amar. ¡Rico! ¡Sabor! Bello es el amor, cuando uno es tal para cual. Pero la tentación hace ya felicidad. Son los errores que uno ciegamente comete, la vida es así. Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. Es que no entiendes cómo te están, que ya tu ausencia me hace mal. No tenerte como me hace daño, ya no me hagas más llorar. No, es este amor, no aguanto más, y más que te quiero amar. Al fondo te fuiste, qué agonía, y todo fue por culpa mía. Es este amor, no aguanto más, y más que te quiero amar. Tú sabes bien que no soy un santo, y yo no sé por qué te amo tanto, caray. Hey, hey, chuchururu, chuchururu, chuchururu, chuchururu, chuchururu, chuchururu. Hoy no voy a llorar para olvidar tu desengaño. La mujer que tanto amé con toda mi alma ya se me fue, y es por eso que voy a llorar para calmar mi corazón que sufre por ella. Y es por eso que voy a llorar para calmar mi corazón que sufre de amor. ¡Sabor!